Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una muestra federal de que otra comunicación es posible. Y seguimos adelante en Farco, las radios comunitarias, y en el programa de hoy conocemos a mujeres que enfrentan la pandemia no en las mejores condiciones, en la salud, en la educación, en el campo, siempre poniendo el cuerpo y la voz. Pisamos las calles frías de una ciudad patagónica donde el grito por Santiago y Facundo y por los presos mapuches se hizo oír con todas las medidas de prevención, pero sin resignar la movilización por cosas que no pueden ser resignadas. Cruzamos el río Marrón para adentrarnos en ese territorio inmenso e ignorado que hoy hay que salir a defender de las quemas y también del olvido. Y además hablamos de la discapacidad en contextos de pobreza y de la imposición del cuidado siempre a las mujeres. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país. Proponiendo nuevos caminos. Y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Las personas con discapacidad que necesitan atención permanente, la situación de pobreza y necesidad y el cuidado que siempre termina siendo a cargo de las mujeres. La producción de Radio Comunitaria El Aguaribay desde Godoy Cruz Mendoza, abriendo el Expreso Farco de hoy. En tiempos de metamorfosis social, en donde se resignifica el lugar de la mujer y el papel de cualquier sector poblacional considerado minoría, aparece la discapacidad como una temática que atraviesa todos los sectores sociales e invita a interpelar el modo en el cual la sociedad concepta lo diferente. Soledad Quintavalla, licenciada en Trabajo Social. Cuando llega un nuevo integrante a la familia que presenta algún tipo de discapacidad, una de las primeras cosas a realizar es poder identificar qué recursos tiene esa familia para afrontar este nuevo desafío. Recursos familiares, emocionales, económicos y dentro de estos la posibilidad de acceder a una obra social. Hilda Pérez, mamá de Martín. Yo me dediqué por entero a mi hijo durante 4 años, por entero. Yo me iba tipo 4 de la mañana al noti, volvía a las 7 de la tarde, pero eso era a diario, durante 4 meses. Durante 4 meses prácticamente dormía en el centro de salud. Cintia Chirino, mamá de Hanna. No nos generó otra demanda que su tratamiento terapéutico. Iba 2 veces a la semana, siempre contó inmediatamente con un CUT que nos habilitó el transporte. Tiene obra social, que también nos permitieron otras facilidades para que ella pudiese tener su tratamiento desde los primeros días de vida que va a una institución hasta el día de hoy, que tiene 7 años. La familia asume un papel protagónico. Los recursos económicos, intelectuales y emocionales que posean delimitarán la forma en que la persona con discapacidad podrá transcurrir su trayectoria de vida, asumiendo desafíos con mayor o menor adquisición de herramientas. De todas maneras, independientemente del acceso o no a la obra social, es importante destacar que la situación económica va a condicionar, pero nunca de ninguna manera determina cómo va a ser la evolución y el progreso de ese niño. Porque uno de los factores más importantes es la familia. Más allá, obviamente, que el factor económico es sumamente importante, pero es la familia quien va a permitir habilitar o obstaculizar el desarrollo y crecimiento de ese niño o esa niña. Siempre contamos con la familia de ambos, los abuelos, mis cuñadas, mis hermanos, siempre para apoyar los tratamientos, los controles médicos, siempre lo hacíamos nosotros dos, los papás. Soledad Quintavalla, licenciada en Trabajo Social. En cuanto a la función de la mujer, podemos decir que todas las tareas de crianza, de cuidado, de acompañamiento y asistencia son casi exclusivas solo de la mujer, en este caso de la progenitora o de cualquier figura femenina dentro de la familia. Hilda Pérez, mamá de Martín. Si bien yo tuve el apoyo de mi familia, que fueron mis hijos, el padre de mis hijos siempre estuvo ahí presente, si bien no iba a la escuela de Martín, no iba a los actos, no iba a esto, pero él siempre estaba ahí, mal o bien estaba. Esto es un acuerdo implícito entre todos los integrantes donde no hay debate alguno. Es una imposición a que sea la mujer, la madre, la quien debe hacerse cargo de la crianza total. Y esto no solamente es reforzado por la familia propia a través de, sino también por el contexto social, quien también espera que todas las respuestas y todos los saberes los tenga la mujer y no por ende ambos padres. Cintia Chirino, mamá de Hanna. En un principio quien se ocupaba de los tratamientos terapéuticos era yo, mientras estaba estudiando podía acompañarla, el papá seguía trabajando, las obligaciones escolares siempre un poco más yo hasta que me recibí, bueno, siempre las tareas del hogar han sido compartidas con el papá, casi siempre de la escuela me ocupo yo, pero lo demás es siempre compartido y nos vamos turnando y acomodando los trabajos para acompañar a nuestra hija. De esta manera, la mamá comienza a perder muchísimo de su vida privada, de su vida social, de su vida laboral y sexual, hasta incluso llega a poner en riesgo su propia salud en pos del bienestar de este hijo, siendo su único objetivo en la vida, o por lo menos significado de esa manera, la crianza de este niño o de esta niña con discapacidad. El rol de cuidador es asumido en gran totalidad por la madre o por cualquier figura femenina. El sacrificio que debe padecer la mujer es visto como una gran demostración de amor. Esta situación impacta en su vida laboral, personal y sexual, generando a futuro efectos negativos. Soledad Quintavalla, licenciada en Trabajo Social. En cuanto a la situación laboral de las mujeres, es una situación bastante compleja. Si hablamos de una mamá que ya está inserta laboralmente o se encuentra con un trabajo en relación de dependencia, podemos decir que tiene mayores posibilidades de seguir sosteniendo el trabajo, pese a que tendrá que hacer modificaciones porque tendrá que articular ahora los horarios laborales con los horarios de los tratamientos terapéuticos, de los controles de salud y demás. Y eso también estará supeditado a la flexibilidad que otorgue el lugar de trabajo de poder acceder a esos cambios de horario. Hilda Pérez, mamá de Martín. Es cierto que me cambió rotundamente todo, perdí mi trabajo. Yo al mes volví a mi trabajo y lo perdí el trabajo. Me echaron del trabajo por tener un hijo discapacitado, por una discriminación que hizo mi patrón. Entonces creo que fue muy humillante para mí que me despidieran con un hijo cuando yo necesitaba mucho más. Así que esa fue una de las etapas más duras, fue que mi patrón me echara del trabajo. Le suplicaba y no, me echó definitivamente porque tenía un hijo discapacitado y no podía cumplir con los horarios. Hoy tengo el orgullo de decir, mi hijo tiene 25 años y es el sol de mi vida. Es lo que llena mi corazón cuando se levanta, es el que me mantiene, creo que me sostiene en pie. Desde Godoy Cruz, Mendoza, para Farco, Radio Comunitaria de La Guaribay, una radio para ser hablada. Expreso Farco, su voz se escucha. Junín de los Andes, Neuquén y una movilización contra las injusticias escondidas en medio del frío y la lluvia. Voces que resuenan desde el sur del sur. FM Che Comunitaria y esta producción para el Expreso Farco. El pasado 1 de agosto se cumplieron 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. En Junín de los Andes, en un acto de memoria colectiva, con tapaboca y distanciamiento social, decidimos volver a las calles pidiendo justicia por Santiago, por Rafael Nahuel, exigiendo al Estado respuestas del paradero de Facundo Castro y amplificando el grito por la libertad a los presos políticos mapuche. Hoy, por Santiago, por Rafael y por todos los compañeros y pibes que van desapareciendo, porque si no lo hacemos en la calle, en la cocina no nos escucha nadie. Entonces tenemos que estar todas en la calle. Bueno, me parece importante para hacer visible con el cuerpo, con la voz, el hecho de que estamos viendo lo que pasa. No nos hacemos, no nos quedamos en casa, nos da igual, o sea, tanta vida que quieren cuidar por el COVID y mientras están matando a personas, están desapareciendo a personas, que no nos vengan con el discurso de que es por nuestra vida, ¿no? Nosotros como familia y también como colectivo creemos que es importante estar en la calle justamente porque la pandemia se volvió en muchos lugares del mundo una tremenda manera de cubrir las injusticias, de dar la sensación de que toda la gente tiene una casa donde quedarse, que toda la gente tiene un lugar para estar bien, y en realidad no es así, y la gente pobre y la gente humilde no le queda otra que salir a reclamar sus cosas, que moverse para conseguir laburo, que hacinarse en barrios que no tienen agua potable, que no tienen un montón de cosas que se necesitan. Acá mismo en Junín, durante la pandemia se prendieron fuego casas, seguimos teniendo un vecino desaparecido hace un montón, y la gente finge demencia con eso, y no sale a la calle, tampoco hace nada desde su casa. Entonces, frente a esa impotencia, frente a esa bronca, frente a esa injusticia, decidimos salir a la calle y estar. Es importante salir a la calle porque más allá de que estamos viviendo una situación de pandemia, eso no quita que las injusticias estén escondidas. Se siguen viviendo, se siguen sosteniendo desde el Estado como si fuese solo un adorno, y la verdad es que los seres humanos no creemos que somos adornos en este país y en ninguno. También lo hacemos porque queremos ser solidarios con nuestros hermanos chilenos que están haciendo la huelga de hambre, que también es un gobierno que hace el oído sordo y es un deshumano con las actitudes que está teniendo ante el pedido de justicia y de que realmente se cumpla la ley como corresponde, como es el convenio. Entonces nosotros, si bien no podemos estar allá, creo que el salir también hace ver que no todos somos iguales y que no todos pensamos que está todo bien y que solo se soluciona desde los teléfonos. Llevamos 3 años sin Santiago, sin Rafael Nahuel, más de 3 meses sin saber dónde está Facundo Castro, casi 100 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche en Chile, represiones en distintas partes del Gualmapu y no hay respuestas de parte de los gobiernos. Sostenemos que estos tipos de crímenes, las desapariciones forzadas, son crímenes que comete el Estado. Cuando decimos el Estado, no hablamos de ese cuento que nos inventaron de que el Estado somos todos y todas. El Estado, lamentablemente, es un grupo de poderosos al mando que elige cuándo matarnos y de qué manera. Claramente en los últimos años esa elección de quién puede morir o de qué muerte importa más y de qué muerte importa menos es algo que también vamos reproduciendo sin darnos cuenta. Santiago puso sobre la mesa, decía yo, otros conflictos que tienen muchísimos años en Gualmapu y es la ocupación territorial de nuestro territorio ancestral. Junín de los Andes, toda la zona sur está sobre el Gualmapu, que es nuestro territorio ancestral, y la demanda sobre Gualmapu es histórica. Hoy hay 27 presos políticos mapuche en huelga de hambre. Hay 10 de esos presos políticos mapuche que llevan más de 80 días, están llegando a los 90 días en huelga de hambre. El Estado chileno los está dejando morir en la cárcel sin ningún tipo de juicio y sin ningún tipo de prueba. Rafael Nahuel fue fusilado directamente por la espalda y el único albatros que le disparó está libre. Facundo Astudillo Castro es un pibe de barrio que iba de viaje y también se lo chupó la policía. Entonces esos cuerpos que chupa la policía son los cuerpos de pibes y pibas jóvenes, son los cuerpos de pibes y pibas negros. Esa es la visión que tiene este Estado, que es patriarcal, que es capitalista, que es misógino y que es winca. Y eso también hay que decirlo. Cuando nosotros salimos a hablar de las desapariciones en Hualmapu, no son recientes, son históricas. Las apropiaciones en Hualmapu son históricas y no solo de los territorios y de los niños y niñas. Por eso creemos importante que Junín no deje de movilizarse. Tenemos un vecino también desaparecido al que la policía dejó de buscar, porque los cuerpos de las personas pobres no importan. Y este mensaje nos lo dan todos los días, todo el tiempo, en la tele, en la radio, en los medios de comunicación. Y Argentina se jacta de que es uno de los países, ¿no?, que ha hecho un proceso histórico en el marco de los derechos humanos. Pero las abuelas y las madres no hicieron esa lucha sentadas en sus casas. Las abuelas y las madres no hicieron esa lucha detrás de una red social. No hicieron esa lucha teniendo miedo. Las abuelas y las madres salieron a la plaza cuando nadie podía salir. Y empezaron a dar vueltas, empezaron a caminar. Y si nosotros y nosotras decimos que valoramos la historia de nuestros mayores, tenemos que hacer lo mismo. Para seguir ocupando la calle todas las veces que sea necesario, con el gobierno que sea. Porque tenemos que dejar bien claro que no queremos que nos desaparezcan más, que no queremos que nos maten más, que no nos mate más ni el hambre, ni la tristeza, ni las pandemias, porque no podemos ir a los hospitales, porque no podemos acceder a la salud y la policía. Porque todos esos son los flagelos que tienen que aguantar nuestros pueblos. Porque la pandemia también está permitiendo que tanta gente que habla en nombre de la democracia la use como excusa para quedarse en la casa. Y en definitiva es ignorar la muerte y la desaparición de un montón de pibes. La Correpi dice que son más de 70 pibes asesinados por la policía en cuarentena. Entonces hay algo que no está bien y nosotras y nosotros creemos que la memoria se ejerce, se hace, se construye en la calle. ¡Vecino! ¡Vecina! ¡No sea indiferente! ¡Nos matan a los pibes en la cara de la gente! Desde el sur, en pandemia y con la memoria más viva que nunca. Para el Expreso Farco, FMC Comunitaria. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los equipos al hombro y una canoa para cruzar a las islas incendiadas. La radio comunitaria va a donde hay que ir y encuentra las historias y deseos de quienes viven casi en el olvido. Félix García Colombi y André Núñez desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, con la Aneda de la Conectividad. La Aneda de la Conectividad. Cuando una anécdota sirve para explicar un concepto como el de conectividad o falta de conectividad. El reporte de Aire Libre de hoy es un cuentito, una anécdota, una aneda, como decimos cuando queremos acortar la palabra. Pero para arrancar, hablemos de conectividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conectividad, o mejor dicho, de falta de conectividad? Y es cuando hay o no hay internet. Tenés razón, André, pero contemos una aneda, si no, no tenemos reporte. Bueno. ¿Y qué es una aneda? Es una anécdota, una vivencia contada. Aneda es la forma de resumir que se usa en la calle, así, hablando entre amigos. Bueno, viste que está de moda la palabra esta... conectividad. Y ayer cuando cruzamos a la isla, para la transmisión de la sesión esta del consejo, que, bueno, no se pudo hacer por la ley de humedales... Buenos días, llegamos, estamos transmitiendo en vivo desde el otro lado del río, por fin, después de atravesar ese río marrón que estaba bastante picado. Le agradecemos a Mario que nos haya traído acá sano y salvo. Estamos bien y ya estamos transmitiendo. No pudieron llegar todavía todos los compañeros, pero sí está Félix con nosotros. Buen día, Félix. ¿Cómo andás, André? Bueno, un día complicado para cruzar el río, pero lo pudimos hacer. Ya estamos transmitiendo aquí en la escuela Marcos Sastre, la 1179, escuela primaria en la isla del Espinillo. Estamos con Aire Libre Radio Comunitaria desde este lugar. Los pibes. Bueno, los chicos tienen, por suerte acá, otra libertad que en la ciudad no tienen. Fabiana Rodríguez, directora de la escuela

el autoritarismo y la suma del poder público desde el gobierno se pone en evidencia a través de sus instituciones. Al pesar del contexto, en distintos puntos del territorio se unen las historias de resistencia de mujeres que en primera línea enfrentan la pandemia. Uma Flores es trabajadora del Hospital Central. Todos los días apuesta a la salud de otros a costa de la propia. Nosotras durante 5 años estuvimos trabajando sin ningún tipo de licencia por enfermedad, o sea que si te enfermabas tenías que ir a trabajar igual. Otro problema que estamos teniendo puntualmente ahí es que no hay insumos de protección personal, o sea, los pocos insumos de protección personal específicos para protegerse del contagio del COVID-19 fueron en cierto modo repartidos solamente en las áreas específicas de aislamiento respiratorio que atienden pacientes sospechosos o COVID-19 positivos y las salas de terapia intensiva. El resto de los servicios del hospital, que estamos hablando de un montón de servicios, desde el Hospital Central no tienen estos elementos de protección personal. Y justamente los trabajadores que han dado positivo en los diferentes hospitales a COVID-19 son trabajadores que no se desempeñan en estas áreas específicas. Es decir, son trabajadores que están en otras áreas en las cuales no hay elementos de protección personal. Mirta Fajet, secretaria gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, reflexiona sobre el olvido gubernamental de quienes sostienen el sistema educativo en la provincia. Y estamos en una situación bastante difícil, porque no es solamente, digamos, el bono de puntaje, como la jornada extendida, no se ha llamado a suplencias, como cargos jerárquicos, no se llama a suplencias, se recarga sobre vicedirectoras o se recarga sobre maestras de mayor antigüedad. O sea, hay muchas falencias en el sistema educativo, no solamente la conectividad, la falta de soportes tecnológicos para nuestros alumnos y nuestros docentes, sino que falta, digamos, la voluntad y el recurso que el gobierno ponga lo que tiene que poner y que las escuelas tengan todo lo que tenían cuando estábamos en la presencialidad. El gobierno hace oídos sordos a todos nuestros reclamos, ellos saben y conocen cuáles son las necesidades del sector para hablar de calidad de educación, ¿no? Y aún así está dudoso en esta pandemia y en este teletrabajo. Entonces, es una situación delicada que yo creo que el gobierno también tendría que realmente, si tienen voluntad, llamarnos a una paritaria virtual. Uh-huh. Para establecer, primero, o sea, un aumento salarial, porque encima de que no se ha llegado a un aumento, tenemos un 13% de inflación, o sea que ya hemos perdido. Las nuevas condiciones de trabajo, establezcamos las nuevas condiciones de trabajo, porque esto no es lo que nosotros hacíamos. No nos prepararon para una educación virtual. Mientras se hace eco en los medios hegemónicos de la panacea de Portezuelo del Viento, Leonor, pobladora de Las Loicas, el pueblo que desaparecerá si se lleva a cabo la obra, sostiene la defensa de la naturaleza. Una vida más sana, mucho más sana y mucho más sacrificada, porque allá con el frío, una vez hicieron 20 grados bajo cero, que hay en el medio, levantarse y agarrar la manija de la puerta en la mañana y que le quede pegada, tirar un vaso de agua ahí adentro y que se escarche o que amanezca con carche el vaso de agua que deja al lado de la cama. Es un sacrificio, es muy grande el sacrificio, pero es todo natural, digamos. Es una vida sana, es natural, que si uno se cuida, se abriga, que inclusive ninguno se ha escuchado que se haya muerto de frío, claro, en el campo, ninguno. La preocupación de nosotros es que no sabemos qué es lo que van a hacer con nosotros, pero no sabemos dónde nos van a llevar. Mujeres que representan las voces de tantas otras que siguen sosteniendo la posibilidad de otra historia. Desde la tierra de la Martina Chapanay, reportó para Farco La Mosquitera. Mujeres del mundo, no se desesperen, busquen su destino, alcen bien sus frentes, desanden caminos que las confundieron.